Protesta Boom. Protesta Boom. A Boom. Encontrar. No tienes que hacer más. En la cuna, en los arbustos o quizás en el cielo. Encuentra a Boo. ¿Dónde estará? A Boo. Encontrar. No tienes que hacer más.